y también nos dice que nos mantiene a salvo de ellas. Prácticamente el pecado nos dice también que no tiene cabida en el cielo. Y al escuchar esto, pues nos hace pensar también que cuando nosotros creemos que otra gente es pecadora o que hizo algo mal y que nosotros somos los jueces, pues nos recuerda que no. Ni siquiera el Espíritu Santo, o sea, dice y cree, no cree en el pecado. Entonces, ¿por qué nosotros no, a veces nos creemos los jueces en esta vida para muchos, ¿no? Entonces, todas estas leyes que nosotros seguimos, pues nada más garantizan en los errores, ¿no? Nos dice, tus desquiciadas leyes fueron promulgadas para garantizar que cometieses errores y que estos tuviesen poder sobre ti al aceptar sus consecuencias como tu justo merecido. Y pues obviamente nos dice que esto es una locura, ¿no? El pensar así. Sinceramente, nosotros traemos, yo creo, muchas cosas en nuestra mente y muchas de esas cosas son juicios. Y esos juicios hacen que tengamos conceptos de que esto es bueno, esto es malo, esta persona es mala, esta es más o menos, esta es buena. Y al hacer eso, pues estamos calificando constantemente todo lo que estamos observando y a quienes estamos observando. No importa que sean tus amigos, no importa que sea tu familia, o sea, siempre está la mente ahí toda juiciosa. Y aquí nos dice que podemos ser libres de todas estas leyes, de todas estas ideas que pues nos llevan a otras consecuencias que pueden ser dolorosas para nosotros. Y también nos está hablando de la oportunidad de elegir la libertad, porque cuando uno elige la libertad es cuando realmente podrá experimentar el resultado, ¿no? Porque el poder del que gozan procede de Dios y solo se le otorgará ese poder a lo que Dios ha dado. Es muy difícil tal vez para nuestra mente racional decir qué es lo que es verdad y qué es lo que Dios dice que es la realidad y qué es lo que es falso, ¿no? ¿Por qué? Porque cuando estamos tan confundidos y tenemos tantas ideas en nuestra mente, pues nos desorientamos y pensamos que todo lo que nosotros estamos pensando es una realidad. Y obviamente eso nos va a llegar a afectar de una u otra manera, nos va a afectar el que sigamos cargando miedos, dolores, tristezas, todos esos recuerdos que nos mantienen atados, ¿no? Y ¿cómo podemos tener la libertad si nosotros no queremos liberarnos de esos pensamientos? Nos dice, no le preguntes a un gorrión cómo se eleva el águila, pues los alicortos no han aceptado para sí mismo el poder que pueden compartir contigo. Los que son incapaces de pecar dan tal como han recibido. Ve en tu hermano, pues, el poder de la impecabilidad y comparte con él el poder que le has concedido para que se libere del pecado. A todo el que camina por la tierra en aparente soledad se le ha dado un salvador, cuya función especial aquí es liberarlo, para así liberarse él a sí mismo. Entonces, otra vez nos vuelven a recordar que veamos la impecabilidad de nuestros hermanos. En este mundo, pues por lo mismo de que tenemos muchos juicios, también pues hay cosas que nosotros no aceptamos o que no toleramos, ¿no? Y decimos, esto no se debería de permitir, ¿por qué se permite? Esa es una injusticia realmente, ¿verdad? Decimos así. A veces nos suceden cosas que pues también las estamos calificando y que seguimos nosotros cargando con nosotros y que pues nos atan a esas emociones, a esos sentimientos, a esos recuerdos. Y el que nosotros volvamos a recordar la impecabilidad de nuestros hermanos y la nuestra, pues nos hace liberarnos también de todo aquello que nosotros conservamos y que nos ha desviado de la verdad, que nos ha desviado del camino correcto, ¿no? No sé qué tipo de pensamientos puedes traer tú, pero sé que cada uno de nosotros sabemos que traemos ciertas cositas. ¿Por qué? Porque se están repitiendo constantemente en nuestra mente. Y esas cositas que se nos están repitiendo nos pueden o poner feliz, o nos pueden poner tristes, o nos pueden hacer sentir culpa, o miedo, o angustia, o dolor, o sufrimiento. Si yo te dijera que recordaras cuál es el momento más triste que has tenido, el más reciente, que puede ser hace un año, hace unas semanas, apenas ayer, no sé. Y si yo te pregunto eso, pues te vas a dar cuenta, ¿no? De que sí, traes ciertos recuerdos, ciertos pensamientos que lo estás trayendo a este momento, que los estamos trayendo a este momento. Y que dices tú, ah, caray, no sabía que traía esto, ¿no? Pero el solo hecho que digas, ah, lo recuerdo, pero no me pasa nada. Entonces, ¿pero por qué lo estamos recordando? ¿Por qué no lo hemos liberado? ¿Por qué no pudimos decir, no, no hay nada que realmente traiga? No hay nada que me haya pasado y que ahorita lo esté conservando ahorita. Nos pasan muchas cosas, ¿no? Pero nosotros somos muy selectivos en decir, quiero guardar esto. Y por lo general nos enfocamos así como dicen en el frijolito negro, ¿no? Podemos tener muchos días muy pacíficos, días en los que todo aparentemente está acomodado en nuestra vida. Y pasan ciertas cositas, ciertos detallitos que ya nos hacen molestar o nos hacen estresar o nos ponen tristes. Y esos son los que conservamos, esos acontecimientos. Los guardamos ahí en nuestra mente para que estén disponibles en cuanto nos queramos volver a enojar, traerlos. En cuanto nos queramos volver a poner triste, los traemos. Y bueno, pues, en el Arca de la Paz, que, bueno, en la entrada de la paz, pues está este arca. Y al Arca de la Paz se entra de dos en dos. Sin embargo, el comienzo de otro mundo los acompaña, nos dice. Toda relación santa tiene que entrar aquí para aprender la función especial que le corresponde desempeñar en el plan del Espíritu Santo ahora que comparte su propósito. Y a medida que ese propósito se alcanza, surge un nuevo mundo en el que el pecado no tiene cabida y donde el Hijo de Dios puede entrar sin miedo y descansar por un rato para olvidar su esclavitud y recordar su libertad. ¿Te imaginas? O sea, poder realmente sentir esto, sentir, recordar que eres libre, que no eres esclavo, que puedes descansar, que eres el Hijo de Dios y que puedes entrar sin miedo a este arca, porque es el arca de la paz. En cambio, o sea, ¿cómo podemos entrar a descansar si nosotros pues no vamos acompañados de nuestro maestro y pensamos que, ah, no, pues como no traigo a mi maestro y no lo reconozco, me voy por otro camino y no voy a entrar al arca, ¿verdad? A esta entrada del arca. Entonces, no hay que pensar que el que perdones, o sea, a tu hermano, solamente te beneficia a ti, sino que beneficia a los dos. El nuevo mundo en su totalidad descansa en las manos de cada dos seres que entren allí a descansar. Y mientras descansan, la faz de Cristo refulge sobre ellos y ellos recuerdan las leyes de Dios, olvidándose de todo lo demás y anhelando únicamente que sus leyes se cumplan perfectamente en ellos y en todos sus hermanos. Y nos dice ya en el último párrafo, dice, tal vez te preguntes, ¿cómo vas a poder estar en paz si mientras estés en el tiempo aún queda tanto por hacer antes de que el camino que lleva a la paz esté libre y despejado? Quizá te parezca que esto es imposible, pero pregúntate si es posible que Dios hubiese podido elaborar un plan para tu salvación que pudiese fracasar. Una vez que nosotros aceptemos su plan para la salvación, pues vamos a estar a salvos. No va a haber algo que realmente nos atemorice, ni hay algo que nos diga, no están en lo correcto. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo se va a encargar de todo. Ya no vamos a tropezar, no va a haber obstáculos, no va a haber algo que obstruya nuestro camino. Se nos va a dar todo aquello que necesitemos y vamos a hacer lo correcto, ¿no? Y toda aparente dificultad simplemente se va a desvanecer antes de que lleguemos a ella. No hay que preocuparse por nada, sino más bien desentenderte de todo, salvo del único propósito que quieres alcanzar. Y de la misma manera en que este te fue dado, asimismo su consecución se llevará a cabo por ti. Nos dice que la promesa de Dios se va a mantener firme contra todo obstáculo, porque descansa sobre la certeza, no sobre la contingencia. Dice, descansa en ti. ¿Y qué puede haber que goce de más certeza que un hijo de Dios? ¡Wow! Qué bonito es recordar que cualquier dificultad o cualquier problema se va a desvanecer cuando nosotros lleguemos a esta arca, ¿no? A la entrada del arca. Y también recordarnos que no nos tenemos que preocupar por nada, que no tenemos que no tenemos que desentendernos de todo. Y que pues todo nos va a llevar hacia la promesa de Dios, se podría decir, a que se cumpla la promesa de Dios, siempre y cuando estemos nosotros dispuestos a librarnos de todo esto. ¿Aceptamos la paz? ¿Tú aceptas la paz? ¿Tú aceptas la alegría? ¿Tú aceptas la dicha? ¿Aceptas el perdón? ¿Aceptas liberarte de todo aquello que no necesitas? Si la respuesta es sí, entonces vamos a descansar sobre la certeza. Vamos a descansar en nosotros, descansa en ti. Y trata de escuchar la voz que nos guía, la voz que nos mueve, la voz que nos dice qué es lo que tenemos que hacer. No temas de nada, porque se nos da todo lo que necesitamos para seguir el camino correcto, ¿no? Y no tenemos que seguir al otro falso maestro que nosotros hemos inventado. No tenemos que seguir por un camino a oscuras, a tientas, tenebroso, y en el que hay obstáculos, ¿no? Pero sí es importante que recordemos también que tenemos la oportunidad y la libertad de dar y de otorgar el perdón. Y recordar también que cuando estamos perdonando, no solamente estamos perdonando a nuestro hermano o a nuestros hermanos, estamos perdonándonos ambos. Porque el que conservemos ciertas ideas, ciertos juicios, pues nos hacen pensar, ¿no? Que, pues es fulanito nada más, fulanita, los culpables y yo no. La idea viene o esta interpretación viene de nosotros. Entonces, al perdonar, estamos perdonando los dos, nos estamos perdonando los dos y estamos liberando pues esta carga emocional, esta carga mental. Y pues ahí voy a finalizar la parte de la charla y voy a pasar ahorita, bueno, al menos de que haya preguntas, pero creo que no hay preguntas, ¿o sí? Están muy meditativos el día de hoy. Y pues, si no hay preguntas, está bien. Si no hay, pasamos a los ejercicios de respiración. Está aquí con nosotros nuestra perrita, entonces está haciendo meditación. Está haciendo sus posiciones, parece de yoga, ¿no? ¿Cómo le haces para no sentirte separado? ¿Separado de quién? Porque es lo que hace nuestra mente, ¿no? Cuando estamos identificados con las formas, inclusive con nuestra forma de nuestro cuerpo, pues nos hace pensar que sí somos, que sí estamos separados, pero si lo vemos como un cuerpo, pues obviamente lo vamos a ver así. Pero si sabemos que aparte del cuerpo está esta energía que nos mueve, por ejemplo, ahorita nosotros no podemos ver el oxígeno, ¿verdad? Pero el oxígeno es el que nos está dando vida, es el que nos está moviendo, es el que hace que funcionemos. Y el que no lo veamos no quiere decir que está aquí. Entonces, que no esté aquí, porque está, ¿no? Pero si no estuviese, ¿qué diríamos? Ah, me falta el aire y probablemente dejaríamos de existir, ¿no? Y cuando hablamos del alma, que hablamos de esta energía que nos mueve, muchos le llamamos espíritu, alma, otros dicen que el alma es una cosa, que el espíritu es otra, y así, ¿no? Pero realmente el alma, el espíritu, es uno con todo. Es como ese oxígeno en el que no lo podemos ver y no podemos decir, este es mi oxígeno, este es tu oxígeno, porque lo tenemos tanto para ti, para mí, para nuestra perrita, para las plantas, para otros animales, para todo ser viviente. Y entonces, si lo vemos de esa manera, pues nos puede hacer un poquito más sentido. Pero en realidad, el desprendernos de nuestro cuerpo nos hace realmente liberarnos de ciertas ideas que tenemos sobre lo que somos, y todo radica en que creemos saber lo que somos y quiénes somos y qué tenemos, que eso es lo que hace que veamos en alguien más que es así también, que es diferente, que tiene esto, que tiene lo otro, y como lo veo más diferente a mí o la veo más diferente a mí, entonces empiezo a hacer como que más separación y decir, no, no somos iguales, ¿no? Pero vuelvo a lo mismo, o sea, todo sin oxígeno, si en el planeta, aquí en el planeta Tierra, en este momento deja de haber oxígeno, ¿qué pasa con todo ser viviente o ser humano? ¿Podríamos vivir? Todos, por igual, ¿no? Entonces, así más o menos, yo me imagino que estamos en unicidad. Es como nos dicen, todos son iguales, ¿por qué? Porque todos necesitan del oxígeno, por ejemplo, ¿no? Que les permite seguir existiendo en ese cuerpo. Pero en ese cuerpo, pues no solamente hay cuerpo, hay alma. Y el alma, ese sí no necesita de oxígeno. Y lo que nos invita el libro es a que no nos identifiquemos con el cuerpo y nos identifiquemos en la otra persona como parte de nuestro espíritu, como parte de este oxígeno. Yo creo que si lo viéramos así, de decir, ok, a ver, si te dijeran, vamos a quitarle el oxígeno a la otra persona. Y uno dijera, ¿y cómo le van a quitar el oxígeno? Pues el oxígeno, por donde sea que él ande o ella ande, y pues vamos a poner, donde sea que esté el oxígeno, lo vamos a quitar. Entonces dirías, no, porque yo también necesito el oxígeno. Entonces es como decir, entonces, ¿quieres o no quieres? Uno se da cuenta que pues todos somos parte de algo, ¿no? y pues tenemos la oportunidad de vernos en los demás, aunque tal vez no lo entendamos, aunque tal vez no se nos hace como que algo justo, ¿no? Porque dices tú, es que esta persona me hizo, me dijo esto, lo otro, entonces no lo puedo ver, o no la puedo ver como parte mía, no me puedo ver como parte de este oxígeno, pero pues sí somos parte de. Si quitamos nuestra mente, pues no queda ninguna interpretación ni nada que nos diga somos diferentes o estamos separados. O algo así por el estilo. Todos estamos unidos, sí. En la tierra, sí. Y espacio, exactamente. O sea, hasta la gente que, hasta los astronautas que se van, pues necesitan el oxígeno, ¿no? Y sin oxígeno, pues se sabe que no se puede vivir. Sin oxígeno, se sabe que no puede haber microbios y ciertas bacterias. Por eso es que siempre andan buscando en otros planetas este tipo de pruebas, ¿no? Para que puedan decir, ah, entonces sí hay vida. Puede ser que haya oxígeno, ¿no? Pero bueno, ¿hay una otra pregunta o quieres ampliar la pregunta? Bueno, vamos a empezar con los ejercicios de respiración, como ya estamos acostumbrados. Recuerden que yo pongo 5 inhalaciones y 5 exhalaciones. Y ustedes pueden hacer a su ritmo lo que puedan, si pueden, qué bueno. Si no, no se preocupen, respiren a su ritmo. Y también los invito a que estén cómodos donde sea que estén, si están sentados, si están acostados o si están parados, si pueden cerrar los ojos, sería genial, y si no, pues también, ¿ok? Entonces, vamos a empezar, inhale. Y exhalen. Inhalen. Y exhalen. Y vamos a comenzar con las inhalaciones. Inhalen. Exhalen. Thank you. Thank you. Exhale. Inhale. Exhale. Respiren normal. Y ahora, si no tienen cerrados los ojos, hay que cerrarlos, si pueden. Y vamos a hacer el ejercicio que ya estamos acostumbrados. Vamos a imaginar enfrente de nosotros una nube, ya sea blanca, gris, gris oscuro, el color que ustedes quieran. Y en esa nube que está enfrente de nosotros, de manera circular y grande, ahí se van a ir todos los pensamientos que traemos, todo aquello que nos preocupa, ¿ok? Si no viene ahorita ningún pensamiento, vamos a empezar a hacer preguntas y cualquier pensamiento que se venga, no solamente el que te esté quitando la tranquilidad, cualquier pensamiento, vamos a hacer pensamientos neutrales, pero si traen algunos que les pesen más, pues hay que llevarlos a la nube, ¿ok? Y empezamos. ¿Cuál es tu nombre? Llevamos ese pensamiento hacia la nube, esa respuesta. ¿Cómo estuvo tu día? Vamos a llevar esa respuesta hacia la nube. ¿Te enojaste el día de hoy? Vamos a llevar esa respuesta hacia la nube. ¿Te gustó tu día? Vamos a llevar esa respuesta hacia la nube. ¿Has estado estresada o estresado el día de hoy? Vamos a llevar ese pensamiento hacia la nube. ¿Te ha dolido algo físico? ¿Qué te ha dolido? Si es que sí. Y vamos a llevar esos pensamientos hacia la nube. ¿Traes algo que te esté molestando? Vamos a llevar ese pensamiento a la nube. ¿Hay algún pensamiento que se está repitiendo que te causa estrés, culpa, tristeza? Vamos a llevar esos pensamientos hacia la nube. ¿A qué hora te despertaste hoy? Vamos a llevar ese pensamiento hacia la nube. ¿Tienes algún conflicto? ¿Cuál es? Vamos a llevar esos pensamientos hacia la nube. Trata de buscar en tu mente todo lo que te preocupa, todo lo que te estresa, todo lo que te molesta o que te ha estado molestando durante el día de hoy o en el transcurso de estos días, y vamos a llevarnos todo a la nube. Si tienes más pensamientos, puedes pausar ahorita el programa y a más adelante le vuelves a dar play y vas a seguir continuando donde lo dejaste. Y si me escuchas en la grabación, pues con más razón, después le das play para continuar con el audio. Y bueno, vamos a dirigirnos hacia esta nube, recordando que podemos venir a este lugar las veces que queramos durante el día. Y bueno, vamos a atravesar esta nube, vamos a caminar frente de ella y la vamos a pasar. Podemos sentir en nuestro rostro la frescura de la nube y ya la pasamos. Y ahora vamos a dirigirnos hacia enfrente, hacia adelante. Allá a lo lejos se encuentra una luz blanca, incandescente, muy bonita y enorme, también de forma circular, aunque no se le ve el límite de la forma. Y vamos a dirigirnos hacia allá. Cada paso que damos es como si estuviéramos dando 10, y también al mismo tiempo nos estamos alejando de la nube. Volteamos hacia atrás y vemos la nube, cómo se va haciendo más pequeña, a cómo vamos avanzando, se va disolviendo hasta desaparecer. Está desapareciendo muy rápido y con ella se va toda nuestra pesadez, todos nuestros pensamientos que nos causan peso, que nos atan a sentirnos fuera de sintonía. Ahora vamos a dirigirnos más rápidamente hacia la luz, y en la luz, que es la luz del Espíritu Santo, vamos a pedir que se nos restaure la paz, que se nos restaure la alegría, que se nos restaure todo aquello que necesitamos para estar en paz, para estar tranquilos. Vamos a otorgar el perdón, sobre todo si tienes a alguien que perdonar. Es el momento de decir ahorita el nombre de la persona y entregarlo al Espíritu Santo con amor, liberándonos de todo aquello que no nos deja avanzar. Vamos a sentir toda esta luz en nuestro cuerpo, en nuestras células de nuestro cuerpo, en nuestra cabeza, en nuestro cerebro, en nuestro sistema nervioso, nuestro sistema óseo, sanguíneo, inmunológico. Toda esta luz, el Espíritu Santo, recorre todo nuestro cuerpo y todo nuestro entorno. Esta luz nos va envolviendo a todos y se va acercando a todas las personas que están en nuestra vida, las personas con las que conviviste el día de hoy, tus familiares, tus amigos, tus vecinos, tu ciudad, tu pueblo, tu estado, el país en el que te encuentras, hasta envolver a todo el mundo. Esta luz es ilimitada, está llena de amor. ¿Por qué? Porque es el Espíritu Santo. Vamos a liberarnos de todas las ataduras, de todos los pesos, de todos los miedos, de todas las culpas, y vamos a dejar que el Espíritu Santo guíe nuestros pasos, guíe nuestros pensamientos, guíe todo lo que nosotros observemos, todo lo que nosotros toquemos, escuchemos y sintamos. Vamos a darle permiso al Espíritu Santo para que esté en nuestras vidas y para que nos guíe, para que no cometamos más errores en los que nos sintamos aprisionados. Y así podemos relajarnos y quedarnos todo el tiempo que queramos. Si te duele algo ahorita, manda esta energía directamente a ese lugar y siente cómo te relajas, siente cómo se queda contigo, y recuerda que esta energía del Espíritu Santo está para ti. Compártela con quien tú quieras, con quien tú deseas, y si puedes imaginar que estás envolviendo a todo el planeta Tierra, entonces el mundo te lo empieza a agradecer. Y aquí vamos a abrir lentamente los ojos o se quieren quedar un rato más meditando, son bienvenidos. Yo aquí me despido, su amiga y servidora Janet Flores. Nos escuchamos el próximo miércoles. Y aquí finalizamos una charla más de encuentros existenciales. Muchas gracias.